Pero va a estar a partir de mañana justamente todas estas repetidoras. Hoy igual lo vamos a estar llamando a las notas que tenemos pautadas, a Marino de Guerra Santa, vamos a estar hablando con Marino, vamos a estar hablando también con Javi Juárez, cantante de Horrorismo, y también vamos a estar hablando con Luciano Pérez Schneider, el guitarrista de Presto y Base, que bueno, gentilmente dejó de lado algunos compromisos que tenía la banda y para poder atendernos en un momento del programa. Así que bueno, nada, vamos a arrancar. Antes que nada, antes de arrancar nada, en estos días tocó Sodom en el Teatro de Flores. Ah, sí. Un compañero de acá de radio, de uno de los programas que salen los miércoles, Diabólico Plan, el amigo Gabriel Sabán, fue a cubrir la fecha. Después de todo estaba en la salida esperando a alguno de la banda para tratar de sacar una foto o algo ahí en la salida. La gente de vigilancia los trató de mala manera, por lo que me refieren. Yo no estuve, yo todo lo estoy contando en base a las denuncias que se hicieron, a las declaraciones que se hicieron policiales. Porque hay una denuncia y porque hubo lesiones y demás. Y algo grave. Bueno, entonces un personal de seguridad del lugar los trató de mala manera, a lo cual Gabriel le dijo, loco, ¿qué onda? Pará un poco, estamos laburando. Le pegaron, así nomás. Vino, le pegó una piña, lo empujaron, lo corrieron. Gabriel lo fue a buscar, cuando lo vio, le pegó una piña. Quedó todo ahí, aparentemente. Bueno, los retiran del lugar. Estaban en las inmediaciones. Por lo que me refieren, aparecieron 6 o 7 patobicas, los conocidos habitualmente patobicas, el personal de seguridad, esa es la designación que tienen coloquialmente, ¿no? Y nada, lo recontra recagaron a trompadas. ¿Se puede decir el lugar? Sí, el Teatro de Flores, ya lo dije. Le pegaron, terminó en el Hospital Piñeiro con lesiones en un ojo, lesiones en un hombro. Es lamentable que pasen estas cosas, ¿no? Habitualmente en la escena no suelen pasar, pero por ahí hay gente que todavía sigue habiendo gente, no solamente en la escena, ¿no? En todos los ámbitos que se piensa que porque son de seguridad tienen derechos, inmunidad o carta blanca para hacer lo que quieran y se piensa que ser seguridad es ser maleducado y maltratar a la gente, ¿no? Así que bueno, nada, desde acá, desde Frecuencia Metalera, nos solidarizamos con Gaby. Y nos solidarizamos con Diabólico Plan y nada, sabemos que hay una denuncia policial, de hecho tiene que ir a un médico legista, él y otro chico más que salieron golpeados porque cuando vino esta patota de 6 o 7 patobicas, él estaba con un grupo de amigos, pero entre ellos un par de mujeres, qué sé yo, pero le pegaron a Gabriel y a otro chico que les echó gas pimienta para que paren. Hasta que llegó la policía, cobraron. Bueno, los llevó la policía, Gabriel era otro pibe, los llevó la policía al Hospital Piñeiro, donde los atendieron. Les hicieron la primera atención. Y nada, después, bueno, todo esto ahora sigue, ¿no? Con una denuncia penal y se verá cómo termina. Pero ahora, repudiamos el accionar de este tipo de gente, ¿no? Que hay que sacarlos del ambiente, loco, no puede ser. Que, o sea, no se termina de cómo se ve, no se termina de aprender tantas cosas que han pasado a lo largo de estos años con el personal de seguridad, patobicas, con esta, no sé, con este odio, no sé cómo explicarlo, con esta gran violencia. O sea, se supone de que si uno pone una seguridad en cierto lugar, es para que te cuide. Es para que te cuide y para que cuide. O sea, para que cuide la imagen también del lugar. Porque siendo así, entonces uno dice, bueno, si pasó esto con un medio. Y no pasa porque sea un medio solamente. Más allá de que somos medios under. Es un medio, fue una persona, estaba cubriendo, y más allá de que no hubiese estado cubriendo, de que haya ido a ver a la banda y disfrutarlo. O sea, uno piensa, ¿y si voy? ¿Y me pasa a mí? O sea, ¿no me puedo quedar esperando a la banda que salga para pedirle un autógrafo, una foto? Que eso es algo que uno hace habitualmente y se hace de que yo tengo uso de razón, siempre se hizo. Porque eso es el seguidor. O sea, esperar a la banda y tener la emoción de, aunque sea, que por ahí ni lo puedas tocar, pero por lo menos te pasó por al lado y ya sos, ya no, te y aparte, sentís. Y aparte hay una realidad, ¿no? Que la gente de esta seguridad por ahí, en lugar de pegarle a la gente, tendría que ver a todos los que están ahí adentro robándote, porque las veces que fui a ese lugar o me bolsillaron, o hubo gente a la que le robaron, siempre hay gente a la que le roban, o el celular, o algo. Entonces, loco, en lugar de pegarnos, cuiden, no, déjense romper los huevos. Nada más. Así que bueno, nada, nos solidarizamos con Gabriel y nos solidarizamos con Diabólico Plan. Y bueno, nada, sí, ahora vamos estamos a arrancar ya con la primera canción de la noche. ¿Qué tenemos para escuchar? Mira, vamos a abrir con Azeroth. Hoy hablando con Tommy, hoy hablando que van a venir la semana que viene, aparte. Hoy hablando con Tommy, yo había hecho un videito, me dijo, qué lindo, me gustaría con tal canción. Sí, y bueno, entonces lo dije, vi, listo, lo vamos vi. A escuchar Condena Eterna. Hermoso video, por el... La verdad que me gustó muchísimo. Compartilo en tus redes cuando quieras. ¿Sabes? Lo puse en mi... como lamentablemente cuando estoy trabajando no puedo estar mucho con el celular. Automáticamente cuando lo vi, lo tiré al estado. No sé si quedó completo porque todavía no lo pude ver, pero lo tiré a mi estado de WhatsApp porque me encantó. Bueno, vale, entonces abrimos con Condena Eterna. Por dolor aquí escuchamos a Azeroth, que dentro de muy poquito vamos a estar viendo su gran fecha. ¿Cuándo es? ¿El 8? El 8 de octubre. En que el Teatro va a estar, de Flores. Sí, que lo van a estar acompañando Azeroth. Inner Force. Habemus. Habemus Morten. La banda brasileña. RPG y una banda Armored Down, algo así era, ahora no lo tengo acá a mano, porque yo estoy haciendo otra cosa, estoy buscando el cable estaba acá, enchufarlo y para llamarlo. Que ahora vamos a empezar con... Marino. Ah, ¿va a salir por acá cuando...? Ok. Están okay. Los porque... hola, chicos. Los guardianes. Sí, yo no escucho. No, yo tampoco. Hola. Ahora me doy cuenta que no... Ahora sí. Yo tampoco. ¿Y cómo hicieron la primera parte del programa? Y no sé, porque escuchaba el aire. Porque hacemos así. Los guardianes ciegos nos están haciendo ahí el aguante. Ahora ¿cómo sí están? Bueno, voy a llamar, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con la primera. Hola, Susana, te estamos llamando. De la noche. El señor Marino de Guerra Santa. ¿No se escucha? Ahí se escucha. Ahí está. Hola, muy buenas noches. ¿Hay alguien allí? Hay alguien. Hola, Marino, querido, ¿cómo estás, hermano? Bien, hermano, por suerte todo bien. ¿Cómo andás? Nosotros pensamos tenerte acá, agarrarte de los pelos, hacerte hacer un acústico. Esos acústicos que te salen tan bien. ¿Cómo sí, estás, Marino? Buenas noches. Con eso, es que en las noches estoy dando clases y se me está complicando los horarios. ¡Eso! ¡Feliz día! Ah, gracias, amor, gracias. De hecho, ahorita tengo que... terminar la entrevista y tengo una entrega ahorita, pero bueno, aquí estamos, a la orden, a plena disposición. Okay. Bueno, vamos entonces a los hechos puntuales. ¿Ustedes están ahora en estos días por presentar el disco nuevo? Sí, la presentación oficial del disco, Éxodo Nuevo Comienzo, será el próximo sábado 23 de septiembre, acá en el Emergente de Almagro. Eso es en Almagro. Está en Acuña Figueroa. Acuña Figueroa 1030, acá en Cava, okay. Sí. A partir de las 7 de la noche, en una nueva temprano. Edición del Venezuela Metal Fest. Y servirá, por supuesto, para hacer la presentación oficial de este disco, gracias a la gente de Cuervo Records acá en Argentina. Escuchame una cosa, ahora que dijiste Cuervo Record, Cuervo sacó el disco. Yo lo que te quería preguntar, ¿ustedes últimamente tuvieron algunos cambios en la banda? Contame un poquito. A ver, por allí el tema pasa por Facu, que está lamentablemente para nosotros, pero bien por él, porque está con compromisos laborales bastante fuertes y ha tenido poco tiempo para ensayar y menos para tocar. Entonces, como lamentablemente la banda no puede parar, no podemos parar por nadie, conseguimos en Luis Viña, quien fuese también en su momento guitarrista con Guerra, que se incorporara a la banda. Y bueno, seguimos tocando, hemos seguido laburando, de hecho ya estamos componiendo temas nuevos. Y hay mucho por andar y de verdad que el camino no se puede esperar, sino hay que seguir siempre. Así que... igual seguimos, igual Facu en cualquier momento cuando sus compromisos de trabajo estén menos fuertes, pues seguramente volverá a tocar con nosotros y a juntarnos en algún momento. Pero por ahora la banda sigue, tenemos que seguir y hay muchos compromisos y muchos objetivos por cumplir. El show debe continuar, dicen. Tal cual. ¿Y cómo se van a presentar? ¿Van a estar ustedes solos en el Emergente? ¿Tienen alguna banda invitada? Sí, por supuesto. Va a ser una noche muy especial. Contaremos con cuatro bandas, además de Guerra Santa. Estará abriendo el show una banda de death metal melódico compuesta por músicos venezolanos y uruguayos radicados acá en Buenos Aires, que se llama After Callas. Luego, agrupación de venezolanos también radicada en Buenos Aires, Price No One. Luego, una agrupación de venezolanos y chilenos radicados en Santiago que se vienen para este show acá en el Emergente el 23, que se llama Limitless. Luego, la participación del Compendio Nacional Argentino con Climatic Terra. Y estaremos cerrando nosotros presentando oficialmente el disco en una noche seguramente inolvidable para muchos. Seguramente que sí. ¿Ustedes van a estar haciendo todo el disco completo o van a hacer una parte nada más en la presentación y van a presentar otras cosas más? Sí, principalmente el show se basa en el disco. Más sin embargo, pues al ser cinco agrupaciones, pues es un set no tan largo para hacer un compendio bastante interesante. Pero tendremos los temas más importantes del disco seguramente esa noche. Lo que sí, el disco lo presentaremos a nivel mundial en formato streaming live session en la nave de Olsenberg en noviembre en un streaming en vivo. Y ahí sí estaremos tocando todos los temas del disco Éxodo Nuevo Comienzo. Marino, esto se hace dentro de lo que es el Venezuela Metal Fest 6. Yo por ahí vi que se hacen dos partes, o sea, una que va a ser por streaming como era en su momento y esta parte en vivo, ¿es así? Es así, exactamente es así. Fíjate que el festival, el Venezuela Metal Fest, la primera edición se hizo en vivo, esto fue en The Other Place, con una convocatoria bastante importante. Ya estábamos planificando la segunda edición cuando llegó la pandemia. Sí, sí, me nos acuerdo. Reinventamos y en pandemia lanzamos cuatro ediciones y una pospandemia. Esta sería la sexta y sería el tercer show en vivo. Seguimos apostando por los live sessions. Tal vez acá no le vean mucha importancia, pero hay agrupaciones en Latinoamérica que quieren y necesitan y buscan una buena tarima y un buen escenario para presentarse, así no sea en vivo, agrupaciones que por razones económicas de distancia sería imposible verlas acá en Argentina, por ejemplo, y por supuesto bandas que buscan proyección a nivel mundial, y por eso seguimos apostando a los streaming, a los live sessions, y así este año tendremos 8 agrupaciones, entre ellas los brasileños Living Metal, y los argentinos King Drago. Además de agrupaciones venezolanas que están radicadas tanto en Venezuela como en otras partes del continente. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuál es la fecha de la parte de streaming del Venezuela Metal Fest 6? La parte de streaming es este mismo sábado, a partir de las 21 horas de Argentina, estaremos presentando a estas 8 agrupaciones que traen una buena propuesta. Tenemos desde black metal, death metal melódico, metal extremo, hardcore, heavy metal, y bueno, hay hardcore también, hard rock. Hay muchas opciones en un festival que va a estar bastante interesante. Nosotros seguiremos manteniendo esta propuesta, ya que en la convocatoria que hicimos del festival, y aquí tengo que aclarar, Guerra Santa siempre estará unida al festival, porque es un festival que organiza la banda. De allí siempre vamos a estar en la fecha en vivo. Pero en los streaming, la convocatoria fue increíble. Fueron más de 120 bandas de Latinoamérica que querían apostar por esta propuesta. Y bueno, decantamos solamente por 8 y bueno, seguramente en próximas ediciones sabrán de nuevas opciones para una nueva convocatoria y tratar de hacer dos conciertos de streaming al año. La verdad que el tema este del streaming, de los live session, así sirvió, es una herramienta que llegó para quedarse, ¿no? Porque sirvió justamente para lo que vos decís, para que por ahí muchas bandas que no eran muy conocidas o que no tenían una proyección afuera de sus países, llegaran a todo el mundo y todos las conocieran, y bueno, y es una herramienta muy muy importante para difundir, ¿no? Sí, estamos en un tiempo en que la música no solamente se oye, la música también se ve, y lamentablemente las bandas que no apuesten a ello, pues quedan en mucha desventaja y lamentablemente no podrán tener esa difusión masiva como se pretende. Tal vez algunas agrupaciones se conforman con ocupar su espacio, su nicho, y no ven un poquito más allá. Pero sí, habemos otras bandas que siempre necesitamos y queremos una proyección para mostrar todo el laburo que se viene haciendo, y los streaming también sirven para esto. De hecho, con Guerra Santa, este año vamos a hacer un nuevo streaming con la gente de La Nave, como les dije, para presentar este disco a nivel mundial. Disco también, que en su formato físico, por demás, se distribuyó gracias a la gente de Cuervo en México, donde se vendieron todas las copias. Se distribuyó en Japón. En Japón, ¿no? Sí, yo había visto eso, que en Japón estaban vendiendo. Y ahora está con la gente de Steel on Steel Distribution en España. Próximamente estará en Brasil, en Puerto Rico, en los Estados Unidos y, por supuesto, en Venezuela. Así que el disco ha tenido una proyección muy, pero muy, muy importante. Acá en Argentina se está vendiendo bien. De hecho, para el día del festival, pues tendremos este disco y remeras del Éxodo Nuevo Comienzo a disposición de todo el público. Ahora, bueno, te voy a sacar un poquito de la fecha esta de presentación. La semana pasada fueron a tocar a La Plata, tocaron con Mastifal. Sí, fue una noche muy linda desde el teatro, el Teatro René Favaloro, que es muy hermoso. La lluvia no pudo con las ganas del público que colmó el teatro. En una noche espectacular estuvo la agrupación Maloquio, que es de la zona, y por supuesto con Guerra Santa y los Mastifal, en un show brutal, maravilloso. Esa noche en La Plata, fue nuestro primer show en La Plata, esperamos de verdad volver muy pronto. Ahora presentan el disco, después me dijiste que tienen, bueno, el streaming en La Nave de Osberg, y después, ¿cuáles son los pasos a seguir por Guerra Santa? ¿Qué se viene? Bueno, hay fechas por confirmar. A ver, hasta que no estén cerradas, pues no podemos darlas a conocer, pero por allí se viene una fecha internacional para fin de año. Y la propuesta principal el próximo año es hacer fechas en las principales ciudades de Argentina para seguir consolidando a la banda y seguir haciendo nuestro espacio en toda la escena metalera argentina. El próximo año, gracias al Venezuela Metal Fest, estaremos haciendo fechas en Montevideo, Uruguay, en Santiago de Chile, estaremos también en Sao Paulo, Brasil, así que es un tiempo y se vienen tiempos bastante movidos, sobre todo para salir a tocar fuera de la capital y fuera del país. Que eso es una cosa muy buena para las bandas, ¿no? Hacerse conocidos y poder girar tanto por primero por el interior del país, después por Latinoamérica y por último el mundo y al infinito y más allá. Pues sí, se trata de eso. Yo creo que el destino nos puso en este camino siempre para llevar un mensaje de esperanza, de fuerza, de lucha, y no es posible que sea solamente en un punto y echar raíces solamente en un punto, sino que hay que ir más allá siempre y tratar de unir con la música a la gente, que es lo que uno siempre quiere, ¿no? Ese mensaje siempre en positivo. Marino, para las personas que quieran escucharte o que no sepan cómo llegar a la banda, ¿nos podrías contar las redes? Claro, claro, por supuesto. Fíjate, toda nuestra discografía está en Spotify y las plataformas digitales de audio. Pueden conseguirnos como Guerra Santa, artista verificado, absolutamente toda la discografía, sencillos, live station, acústicos, singles, discos completos. La videografía de la banda la pueden conseguir en nuestro canal de YouTube, Guerra Santa Band, de banda. Desde 2010 tenemos videos que muestran un poco de la trayectoria de la banda, y los 9 videos del disco Éxodo están totalmente vía disposición. De hecho, para el próximo 23 estaremos presentando a una especie de documental con un video completo que recoge los 9 videos del disco Éxodo, con el sonido ya totalmente masterizado del álbum, y será parte de la presentación también de este show. De este disco. Por supuesto, también nos pueden conseguir en redes sociales como Facebook, Guerra Santa Oficial, en TikTok, Guerra Santa Band, en Instagram, Guerra Santa Band, así que donde nos quieran ubicar, nos consiguen. Siempre vamos a estar allí para ustedes. Y una cosita más, el streaming, el del Venezuela Metal Fest, ¿por qué canal sale? Por el canal del Venezuela Metal Fest, ¿no? Sí, por el canal de YouTube del Venezuela Metal Fest. Así que estaremos allí presentando y haciendo una fiesta y una reunión online, de repente para rememorar un poco lo que fue la pandemia. Y aprender seguramente de vivir la maravilla de lo que es poder estar libre, de lo que es poder salir, de lo que es poder respirar aire puro. Pero esto también sirve un poco como para rebobinar y juntarnos y agradecer siempre a la vida por esta hermosa oportunidad de estar vivos y de tener grandes amigos y siempre poder demostrar toda la música y toda la espontaneidad que se pueda a través del metal. Totalmente. La verdad que esta herramienta de los streaming durante la pandemia nos hizo mucha compañía, nos generó nuevos lazos, inclusive porque los chat en vivo eran muy muy eran muy unida y vuelta, se generó, ¿no? Que sirvió para que dejáramos un poco de lado la tristeza y la soledad que nos daba esta pandemia. Bueno, a mí me trajo una esposa bonita, así que... Y ayudó... Mejor imposible. Y ayudó mucho lo que son las bandas a poder llegar a donde no habían podido llegar, porque la verdad fue algo muy increíble. La verdad que fue terrible. Fue una herramienta, como dice Jorge, muy, muy buena, porque he visto bandas de que por que ahí, jamás pensamos que íbamos a ver. Que jamás pensamos que existían. Bandas que no sabíamos que existían. Bandas de Indonesia, bandas de Japón, bandas de Australia, bandas de toda parte del mundo. Y una mejor que otra. Sí, y una mejor que otra. Y fíjate, y por ejemplo, artistas que uno pensaba que jamás vería hacer un streaming, como por ejemplo Yorio, lo hizo. Sí. Y fue algo de verdad maravilloso. Nos sirvió para juntarnos y de hecho nos sirvió también para valorar más a los amigos. Que es algo que no tiene precio. Un buen amigo lo vale todo y el no poder verlos y juntarnos con ellos, pues fue algo que nos costó bastante y bueno, hay que saberlo valorar. Y por eso es que seguimos con y apostamos a esta herramienta de los live station para seguir promocionando las bandas, que de verdad ustedes no se imaginan la cantidad de agrupaciones que quieren mostrar su trabajo y tienen mucho que ofrecer. Sí, evidentemente hay muchas, porque si no ya se hubiera terminado. Bueno, Marino. Bueno, repetinos la fecha que van a presentar el disco y dónde. Eso será el sábado, el próximo sábado, 23 de septiembre, en el Teatro El Emergente de Almagro, a partir de las 7 de la noche. Estaremos en el marco del Venezuela Metal Fest, de verdad los esperamos, las entradas están a la venta a través de Sistema, por la página Flash Pass, allí está el evento y pueden adquirir las entradas, o a través de Mercado Pago por el alias guerrasanta.bmf, también pueden adquirir sus entradas. Esta noche tendremos, por supuesto, los discos de Guerra Santa, el merchandising de Guerra Santa, pero también de las demás bandas que estarán participando en este gran festival y de verdad los esperamos. Fíjense que la entrada es apto para todo público, así que pueden llevar a sus chicos. Estamos haciendo también una campaña para integrar más a los chicos al metal y que no haya esa brecha generacional, porque sentimos que el metal se está quedando para grandes y los chicos de hoy en día oyen otra cosa. Eso no puede ser. Y una de las funciones como músicos con cierta experiencia es tratar de romper esa brecha y que los chicos también se sumen a la nueva ola del metal y el metal argentino, por supuesto. Que vean lo lindo que es el metal y lo bueno que es compartir con tus amigos metaleros. Te cuento, claro, Marino. Y los mensajes, siempre los mensajes. Te cuento, Marino, hablando de mensaje, que hoy estamos saliendo diferente, estamos saliendo por el Instagram de Frecuencia. Y ¡ay, qué bueno! El programa va a salir grabado por un... Tuvimos un problema técnico y en lugar, lo que decidimos hacer fue, en lugar de levantar el programa, grabarlo y que salga a partir de mañana en todas las repetidoras. Exacto. Perfecto. Y estamos saliendo por el Insta, ¿viste? Así que entonces, bueno. Entonces están perfecto. Saludando Lore García, que dice que claro. Marino, saludos chicos de Frecuencia, King Drago presente. También está claro, Cristian, sí, Pocho, también Gaby Vicente nos está haciendo el aguante. Bueno. Bueno, así que están saludando también a través del Instagram de Frecuencia. Y fíjense, muchachos, a veces uno cree que cuando suceden este tipo de cosas y se presenta otra alternativa para mostrar la propuesta, bueno, ¿qué saben ustedes si resulta mejor? Ojo ahí. Sí, sí, olvídate. Hay un montón de... Hoy tenemos. La tecnología nos trajo un montón de herramientas que nos permiten que por ahí... De última, bueno, como nos pasa, no podemos salir en vivo al aire como salimos habitualmente. Listo, sacamos por acá, grabemos el programa completo, como sale habitualmente, claro. Va a salir en todas las repetidoras, va a quedar colgado en Latidos del Metal. O sea, no se pierde. En otro momento, ¿qué hubieras hecho? Hubieras llamado a las bandas y hubieras dicho, chicos, discúlpenme, tuvimos un problema técnico, no se hace. No, hoy tenemos herramientas para buscar las soluciones y salir adelante. Muy bien, así es. Esa es la actitud, hermano, lo felicito. Dale, hermano, estamos en contacto y seguramente nos vamos a estar cruzando ahí, vamos a ir a romper un poco las pelotas ahí al Venezuela Metal Fest. Nos esperamos esta noche, de verdad, muchas gracias y un saludo a todos los que están conectados. Esperamos oírnos y vernos el próximo 23 acá en la capital rockera de Latinoamérica, Buenos Aires, en Cava, en el Emergente, en el Venezuela Metal Fest y en la presentación oficial del disco Éxodo Nuevo Comienzo de Guerra Santa. Muchas gracias, hermano. Un abrazo, hermano. Un abrazo gigante, chao, chao. Marino. Muchas gracias por todo. Chao, chao. Bueno, y vamos a escuchar justamente Éxodo Nuevo Comienzo de Guerra Santa. Sí, mi amor, dale, dale. Maldito. Todo quedó atrás. La vida me dio otra oportunidad de abrir mis brazos y ver de frente al sol, saberme dueño de mis pasos. Oh! amigos de Frecuencia Metalera. Mi nombre es Javier Bianchi y mi compañera. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Celeste Schmidtke. ¿Cómo les va? Sí, a mí bien. No sé, yo estoy un poco preocupado. Veo mucha costa atlántica, muchos postes arriba de la cama. Mira, vos solo cuando me fui a la costa atlántica, lo único que traje fue una gripe. ¿Cómo va a ser la cañería? Señores, este es el segmento de toda máquina con producción de Pairo Ser y Javier Bianchi. Rápidamente, ¿qué pasa este fin de semana? Jueves 14, Indios en la Cuadra. Viernes 15, Mastifal en La Plata. Sábado 16, Presto Vivace en el Teatrito. Sábado 16, Tarria Turen en el Teatro de Flores. Sábado 16, Reinará la Tempestad en City Bar. Sábado 16, en Johnny Bar. De Ituzaingó, la gente de verdad es paria. Celeste nos analiza y cuenta qué pasa el 22 de diciembre. 22 de septiembre, señor. Septiembre. Sí, por favor. No, le cuento porque el otro día me dice el señor Agustín Figueroa, baterista de No Black, y dice, nunca me avisaste tanto de una fecha, 4 meses antes. Y este muchacho debe estar, usted sabe que él está con los hongos, ¿no? Tiene hongos en los pies, lógicamente. No sé si me dijiste que era en septiembre, era en diciembre la fecha, pero bueno, la fecha que vamos a anunciar en un rato. Dijimos entonces el 22 de septiembre a partir de las 21 horas, ¿qué pasa? Se presentan el señor Pablo Soler junto a Adrián Subotowski y Marcelo Roacio en Mr. Jones de Ramos Mejía. Esto es en Saavedra 399. Muy cerquita de Avenida Rivadavia, el día 23. El día sábado 23 de septiembre a las 23:30 horas. Bueno, la fecha que si llegamos con los autos vamos a tratar de estar en la fecha del fin de semana. La gente de Zorra se presenta en Gier. Bueno, con mi amigo Chino Carrizo. ¿Cómo se llama el cantante de Áspera o su apodo? ¿Cómo es? Richard. Ese es Richard Áspero, Ah, y Julián Barrio, ¿cómo es? Rocardo. Lo que es estar reverendo gas en la vida. Ahora vamos a hacer todo. Le mandamos un saludo. No, sí, claro. No, a mí me gusta como el bajista, ¿no? Claro, sí. 3,14 J. 20 años para entender qué significa. Bueno, metan pata con la sentada de Zorra porque Zorra toca solo. Y le recomiendo rápidamente que vayan tanteando la versión que hicieron del tema de Pilsen, la que fue la última banda del eternamente extrañado hasta el alma Piltrafa de los Violadores. Se llama el tema Pogo en el Ascensor. No se lo pierdan. Bueno, el sábado 23 de septiembre a partir de las 18 horas, 11 bandas en vivo. Fecha apta a todo público. Parrilla, cantina y entrada gratis. Muchas bandas y entre ellas se presentan la gente de JM y No Blacky. ¿En dónde? Calle 1 al 5000, esto es partido de Berazategui. Acuérdense todo que es entrada libre y gratuita. Cada que pueda ir la familia, no es partido de Berazategui. Ay, bueno, perdón. ¡Pujante ciudad que vio nacer al Fraser! No Blacky con el... No, JM con el número 1, Alberto Retamal. El número 2, Néstor Gómez. Número 3, Nati Yan, por ese candidato del cambio, ¿no? Número 4, Agustín Figueroa. Número 5, Pavarotti. Pavarotti era el número 5. Nada más, bueno, a ver rápidamente. Bueno, los invitamos a todos, en serio. Muchas bandas de rock y de rock and roll para toda la familia. Un sonido de la San Pelota. En un ratito, nada más, Adrián Subotowski va a estar saliendo en este segmento invitando, haciendo la fecha del día 22. El día 24, el refugio Los Guerreritos no necesita todo. Por eso, El Niño y junto a un montón de bandas más, ¿dónde se presentan? En el Roxy Grill, esto es... ¿Cómo es? Colegiales, sí, Colegiales, sí, Álvarez Thomas, del... de la, cerca de, cerquita de Gier. En más aquí Álvarez, está de, ¿cómo se llama? De Vorteris, claro, sí. Verdad. Álvarez Thomas, esquina Federico Lacroce. Exactamente. De Roxy Grill. Esto es el evento a beneficio del Refugio de los Guerreritos. Uh-huh. La entrada está solamente $1,500. La pueden solicitar a través del Mercado Pago al alias luciana.mph. Uh-huh. Esto es Luciana Jazmín Marrero. ¿Sí? Exactamente. No es entrada, es un bono contribución. Bueno, rápidamente vamos a dejar la semana que viene. Se viene el primero de octubre a las 17 horas, Bodegón, Crosario, Astro Tir, Leo Bers y nuevamente la banda de Pavarotti. Esto es No Blackie. La entrada de $1,000 al 11-23-15-92-04, puerta 2000. Mira anticipada, puerta 2000. No tenemos más tiempo así para anunciar que este loco se presenta en noviembre en Picarro por los 13 años. Y nada más, lo despedimos, saludamos a la gente de Frecuencia Metalera. Muchas gracias, Frecuencia. Muchas gracias, Jorge, Normita, el señor Walter Riot. Gracias por el espacio. Que tengan una excelente semana. La banda de la semana es Martiria, que está presentando su nuevo trabajo. ¿Qué se llama? Meraki. A partir del viernes 8, que fue el viernes que pasó, ya lo pueden encontrar en Spotify y todas las plataformas digitales. Así que los invito a ir a escucharlo. El YouTube que recomendamos esta semana, este lo resumo así nomás, una película de 4 horas. Eso te resume Titanic en 32 segundos, ¿viste? Se la agarra, se la fea, arriba el auto, después se hunde el barco y el barco se hunde. Y el lugar solidario, los guerreros. Nada más, mi nombre es Javier Bianchi, buenas noches y muchas gracias. El Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada, shows en vivo, una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos, comidas, patio cervecero, El Amparo Bar. Pellegrini 788, ciudad rockera de Bursaco. Desde el oeste, todos los viernes de 19:30 a 22 horas, 28 años, difundiendo el metal argentino con Pato y Marroquí. Ahí da la noche en la ciudad, con mi cuerpo en soledad, caminando por los barrios del oeste. Desde el oeste, escúchanos en www.todoestalrevés.com. WhatsApp 1162-389884. Desde el oeste, puro metal argentino. No te lo podés perder. Pecadores falsamente perdonados. Mueva. Y bueno, ya volvimos al aire. Estamos. Que tengan una excelente noche, dicen Chernobyl. Muchas gracias. Queremos agradecerle a los que están conectados en Instagram. La verdad es una modalidad que nos sacó del apuro. De alguna manera teníamos que dejarlos ver nuestras cosas locas. Hoy Norma dijo en la nota que le hicimos a Marino, gracias Marino, en la nota que le dijo, el show debe seguir. En otro momento, en los programas, más en los programas under, cuando tenías algún problema técnico como que estamos teniendo hoy nosotros, que nos impide salir al aire en la forma que lo hacemos habitualmente por medio de la aplicación de Mixtape Radio, si hubiera levantado el programa y hubieras dicho, listo, chao, loco, ya fue, te van todos a la concha de su madre, no es una mierda este programa y la concha de tu madrina, no. ¡Maldito operador! No, pero... van a censurar, no diga mala palabra. Hablen lejos del micrófono, por favor. Sí. Bueno, me voy a ir a mi casa a hablar. Pero bueno, por favor. Encontramos esta solución de poder salir en vivo a través del Instagram, así que gracias por el aguante. Gracias. Igual volvemos a decir, el programa se está grabando, va a ser enviado a todas las repetidoras y va a salir en cada día por la que corresponda y también va a quedar subido a partir de mañana mismo a Latidos del Metal, www.latidosdelmetal.com.ar. ¿Y cuáles son las repetidoras, Normita? Bueno, Latidos del Metal, que va a salir las 24 horas, sábados 12 horas por Demonte Radio, miércoles 18 horas por Metal Argentum, domingo 12 horas por FM Ser Metal, perdón. Muy bien. Sábados a las 6 de la mañana por Roquearte Radio y los jueves a las 18 horas por Roquearte Radio. Y la nueva repetidora que tenemos es Rock Live Radio, miércoles 12 horas por Argentina y 15 horas por Costa Rica. Así 12 horas de Argentina, que son las 15 horas de Costa Rica. Exacto. Ahí está, para que por las dudas. Ahí lo explico mejor, Jorge, porque siempre él explica mejor los horrores que me mando yo. Igual te quiero. Ya lo sé. Bueno, y siguiendo con la... tuvimos el segmento de Javi Bianchi, un par de publicidades con de la gente Celeste. De la gente que nos acompaña y que nos apoya. Y bueno, ahora vamos a seguir, vamos a tratar de hablar con Javier Juárez, cantante de Horrorismo. Lo voy a llamar para que nos cuenten sobre lo que se viene para la banda, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Mientras el operador está ahí renegando con una cara de renegación que no lo puede evitar, yo voy a hacer la llamada, ¿eh? Ya apreté el botoncito, papá. Le mostraría, pero tenemos así como una cosita, así como que... Claro, hicimos un injerto. Para que ustedes puedan escuchar a través de acá del Instagram bien. Esperemos que escuchen. El teléfono suena el teléfono. Hola, Susana. Te estamos llamando. Caramba. Yo no veo si llamo nada. No sé, no me dice nada el teléfono. No, está llamando. ¿Eh? Hola, Javi. Ay, no te escuchaba. Está. Javi, ¿qué pasó? Hola. Ah, te gustan mis cantos. Te parece lindo. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo andas, querido? Preséntate, por favor. Todo súper genial, loco, gracias por llamar. Mi nombre es Javier Juárez y soy cantante de Horrorismo. Muy buenas noches, señor Javier Juárez. Buenas noches, somos... Norma le habla. Compatriotas con acá con el amigo Jorge. Sí. Vos sí, sos para el hijo no reconocido de Jorge. No, yo voy a decir la verdad, mi papá anduvo por esos pagos, es mi hermano este es mi hermano. Bueno, ¿qué tenés para contarnos sobre Horrorismo? ¿Qué tiene la banda ahora, cerquita, próximo? Bueno, mirá, en realidad tenemos muchas cosas para contar. ¡Oh, eso nos gusta! Vuelvo con formación nueva, así que estamos con todas las ganas de volver a salir a tocar. Por suerte hay una fecha ahora venidera, dentro de 2 semanas, en Circus, el domingo 24. Así que vamos a estar ahí cerrando el Abel en Frame, como siempre. Y bueno, vamos a... Vuelven los nervios, porque como te decía, es una formación nueva. Y eso está bueno, ¿no? Volver a estar incentivado y a tener cosas nuevas para hacer. Estuvieron mucho tiempo parado, ¿no, Javi? Y bueno... Un año. Contanos un poquito los cambios. ¿Cuál es la nueva formación? Contanos un poquito. Sí, mira, tuvimos un año parado porque ya no es que no daba para más, sino no era cómodo seguir haciendo o estando con los chicos, no es que por la parte musical en realidad, no por la parte de amistad, está así intacto, ¿sí? Pero bueno, decidí dar un volantazo, cambiar, hablar con ellos, miren, quiero trabajar con otras personas y bueno, se aceptó y ahora estamos trabajando con otro chico que cambié de bajista y baterista y bueno, estamos súper contentos porque esta gente son unos extraterrestres así como nosotros y bueno, vamos a dar lo mejor ahora. Ellos vienen de otra banda y lo que está bueno es que eran seguidores de Horrorismo y eso decantó en que todo caiga por su propio peso, ¿verdad? O sea, no hubo que explicar nada. Ahí se dio una relación súper copada, así que estamos con ansias de tocar ahora, de presentarnos. ¿Y se puede saber el nombre de los nuevos integrantes? Sí, perdón. Lo tengo en batería a Jonathan Fava y a Roberto Rousseau a China en bajo. Ellos vienen de la banda Manes y tiene otras bandas también, pero bueno, ahora para mí es un honor tenerlos de compañeros. Son unos genios, son unos super músicos, hacen que todo sea mucho más fácil. Eso está buenísimo. Estos cambios que hubieron en la banda son los que hacen que ahora, cuando uno ve sobre Horrorismo, ve Horrorismo 2.0 como una nueva presentación de Horrorismo. Sí, es un nuevo renacer en realidad, una nueva energía. Yo pongo el 2.0 por por decir que hay una renovación, ¿viste? Yo creo que se cierra más a donde queremos apuntar, ¿no? Que es el metal industrial, el metal pesado industrial, así que como que ya se concreta más a donde quiero llegar. Y bueno, con estas personas me veo más cerca del objetivo que quiero tener, ¿verdad? Totalmente. Ya tocar y volver a grabar y bueno, ya salir de gira y todo, ¿no? Hay cosas lindas programadas para este año y para el año que viene también. Ustedes se caracterizaban en la formación anterior por lo que ponían arriba del escenario, más allá de la música, por todo lo demás que mostraban arriba del escenario, ¿no? Por la puesta en escena, exactamente, no me salía la palabra. ¿Eso va a seguir estando? Sí, por supuesto. Y bueno, eso también hay que renovarlo porque, como bien vos decís, somos una banda más visual que otra cosa, ¿no? Que musical. Si bien la música es lo más importante, lo visual a mí me gusta dejar grabado en la retina de las personas que están o que nos vienen a ver, o los que justamente no nos conocen, que se queden con una imagen así bien bien bizarra, ¿no? De lo que somos. Tocan ahora en Circus y el 24, y después ya tienen alguna otra fecha agendada. Sí, tenemos Auditorio Este, que vamos a presentarnos en formato acústico para Halloween. Y después vamos a ir a tocar a San Andrés de Giles. Allá hay un teatro que estamos convocados para ir a la municipalidad para ir a presentarnos. Bueno, allá, ¿no? Esas son fechas lindas, ¿no? Pero lo lindo que tiene eso es el viaje, ¿verdad? Y es la frutilleta, la torta, la tocada. Totalmente. Es verdad. Javi, ahora, sí. Formación nueva. ¿Hay algo, tienen algo pensado nuevo? ¿Están craneando algo, un disco nuevo para sacar? Sí, mira, puntualmente a mí me quedó un disco grabado por la mitad con la formación anterior, ¿sí? Y los chicos nuevos, estos van a terminar de grabar las partes que faltan. Es una transición, pero bueno, ese disco ya quedó por la mitad y hay que terminarlo sí o sí, ¿verdad? Así que tiene un poco de todo. Claro, tiene mucho mucho de todos. Igual está bueno porque no hay mala onda, ni nos peleamos ni nada, ¿no? No, pero suele pasar que hay veces las bandas se tienen que desarmar por motivos personales, que eso no quiere decir que sean exclusivamente por peleas o enojos. Claro, exactamente, viste, yo creo que pasó más por algo de agotamiento, y yo fui sincero con todos, ¿no? Decir, bueno, miren, quiero esto, quiero hacer estas cosas y quiero cambiar. El que lo supo entender, lo entendió, y bueno, y que quede todo bien, que sea respetable también, ¿no? Porque hubo mucho trabajo de Diego, de Pablo, que son los que se fueron. Sí. Y eso yo lo tengo que respetar, ¿viste? Y valorar, porque ellos dejaron mucho, sobre todo Diego, ¿viste? Diego hacía las remeras y bueno, estaba bien al palo y era el más metalero de todo, ¿viste? Y se movía un montón por la banda. Pero bueno, yo sentí que lo liberaba, él fue papá hace poquito, está trabajando mucho y bueno, nada, fui sincero con él y le dije, bueno, Diego, yo te libero. Quiero que hagas otras cosas porque yo quiero hacer otras cosas, así que no te sientas encadenado a mí o a la banda. Y sí. Bueno, obviamente él no quería irse, pero entendió que yo quería otra cosa. Y eso fue súper respetable para mí porque ahí valora la amistad, ¿no? Decir, bueno, loco, esto es tuyo, yo di lo mejor y bueno, decidís que ir a otro lado, yo lo respeto. No, y la mitad sigue presente, ¿no? Claro que sí, claro. ¿Ya tenés más o menos programado, se podría decir, los pasos a seguir con respecto al disco nuevo? Porque yo por ahí leí hasta el nombre del disco, Claro, y quedó truncos. Sí, que quedó trunco. Entonces, ¿vos ya tenés más o menos los tiempos estipulados en los que querés decir, bueno, loco, vamos a grabar esto que falta, porque para tal fecha lo quiero sacar, o todavía, sí. Todavía no? Sí, sí, sí, sí, porque este disco tendría que haber salido el año pasado y no salió. Entonces ese disco hay que terminar sobre todo de grabarlo, mi parte, mi voz, y que bueno, que lo quiero hacer bien, quiero ser prolijo, quiero ser profesional, quiero tener un aval de eso, ¿no? Por eso estamos ahora con Caro Kane, que figura ahí en los flyers, ¿no? Ella es la profe de todos nosotros, la profe de música de todo, de prácticamente la mitad de la banda. Y bueno, ya está incorporada y ahora colabora internamente y externamente, ¿verdad? Ella es nuestra profe de música. Y yo la invité a participar de este proyecto para que tenga un poco de vivo. Y bueno, quiero hacerlo bien, quiero que suene bien, quiero que suene como las bandas que escuchamos, ¿no? Esas bandas copadas, ¿viste? Quiero que suene bien, loco, que te guste, que vos lo puedas escuchar en el estéreo o en el celular, o en el equipo de música, o se lo puedas mandar a un amigo y se escuche tremendo. Y entonces eso lo quiero hacer bien, Sí, lógico, para hacerlo hay que hacerlo bien. ¿Ella va a ser también parte de las voces? ¿Va a ser los coros? ¿Cómo va a ser la complementación de ustedes? Mira, ella empezó tipo coros, ¿sí? Y hoy por hoy tiene prácticamente partes importantes de cada canción, ¿verdad? Ella ya a mí me da mucho más aire que ella esté, que cante más, tiene más participación en las canciones ahora, sobre todo en las viejas. Pero bueno, le da todo, es otra banda ahora es otra banda. Que esté ella y que estén estos chicos nuevos ha cambiado un montón, ¿no? Se ha hecho como más profesional, me gusta muchísimo cómo estamos ahora. Y me relaja un montón, ¿no? Es como tener un buen arquero, ¿viste? Vos sabés que podés jugar bien al frente sabiendo que atrás te respalda un equipo. Eso quiere decir. Javi, dijiste los nombres de los nuevos integrantes. Jonathan Fava, sí. Sí, nos contás cómo quedó la formación y cuál es la participación de los mismos. Sí, ahora somos seis. Está Lucas Juárez, en guitarra, que es mi primo. Él es el fundador conmigo. David Santander, que está en teclado y sintetizador. David Santander. Bueno, Robert Rousseau Bachina, que está en el bajo. Jonathan Fava en batería. Y bueno, la colaboración de Caro Kane. Caro Kane, así se llama. Esa es una cantante de otro palo, pero hoy está rockeando con nosotros. Qué lindo. ¿Y nos podés contar las redes para los que te están escuchando, a cómo pueden acceder a ustedes? Nosotros estamos en las redes más comunes, estamos en Instagram, en Facebook, está nuestra música en Spotify, en YouTube, pueden ver nuestros videos, y siempre son bienvenidos, así que para todo el que guste acceder a la banda, estamos ahí, nosotros manejamos nuestras redes, así que contestamos nosotros los mensajes. Lo que les podemos decir también, lo voy a decir yo, disfruten y vean lo que era Horrorismo y prepárense para disfrutar algo nuevo y mejor. Sí, loco, te súper agradezco. No, porque es así. Vos sabés, yo lo fui a ver un par de veces, la verdad, y el show que dan ustedes, loco, era una cosa maravillosa. Ya lo hemos hablado en otros momentos. No ibas a escuchar una banda solamente, o sea, nos atacaban por todos lados, o sea, los sentidos, los cinco sentidos, los siete, los nueve, no sé cuánto hay, pero tenías que tener todos los sentidos atentos a esperarte lo mejor desde ahí arriba. Así yo que, tengo que decir algo. Dígame. Yo lo he visto un par de veces a Horrorismo, ¿y sabes cuándo me empezó a saludar el señor Javier? ¿Cuándo? Cuando empecé a estar con usted. Y por supuesto, porque de eso yo te hice famosa. Me veía. Yo te hice famosa, es así. Ahí antes y un después. Claro, Jorge, a ver, Javi, hay una realidad. O sea, yo soy un mojón en la vida, o sea. ¿Un mojón? Bueno, Javi. Con Jorge ya nos conocíamos Antes de hablarnos. Antes de hablarnos, sí, señor. Sí. Sí. Tuvimos la primer charla acá en un boliche de Capital en plena pandemia. Sí. Tuvimos una charla hermosa ahí en los baños, ¿te acordás? Sí que me acuerdo. Y nos saludamos y nos hablamos como si nos conociéramos de toda la vida. Eso está buenísimo, loco. Cuando decanta ahí en cordialidad, eso está mortal. Es que las mejores conversaciones, las mejores fotos... Están en el baño. Son en el baño. No, pero hay una realidad. A ver, Javi, el tema es cómo es uno como persona también, ¿no? O sea, exactamente. Pasa por ahí, loco, y se pegó onda y se habló, y hemos hablado un montón de veces, y la verdad, yo te siento un amigo, es así, más allá que estemos haciendo una nota, ¿no? Que nos lleva a... Porque en este momento yo estoy ocupando un rol y vos tu rol de músico, pero eso queda de lado ante el cariño que nos tenemos, porque es así. Claro, es así, que sí. ¿Viste? Así que bueno, Javi. Sí, decime. No, te decía, le remarcaba sobre lo mismo. Hace poco nos cruzamos acá en la plaza. Sí, también. Encontrar en otros recitales y la charla de música y de la vida. Así que yo estoy súper agradecido por la onda que tenemos y la amistad que me brindás, loco. No, es recíproco, loco. Así que bueno, nada. Volvé a repetirnos la fecha de Circus. 24 del 9, cerramos ese festival. Bueno, venimos cerrando hace un montón ya, pero... Sí. 24 del 9, y después vamos a publicar otra que es en octubre, 30 de octubre, que es Auditorio Este. Che, ¿con quién van a tocar el 24 ahí en Circus? Son unas bandas que se llaman... Charles Parkinson... y la otra, la verdad, no recuerdo. No importa, después vamos a buscar el flyer. Acá Cindy Andrea se está matando de la risa. Sí, después vamos a buscar el flyer y lo vamos a comentar, así que bueno. Sí, porque la verdad me confunden, porque eran unas bandas y ahora no son, así que no sé. No, sí, últimamente está pasando eso, que últimamente, una o dos semanas antes de la fecha, se están cambiando bandas, ¿no? Sí, pero bueno, sí. Perdón por eso, pero bueno, nosotros seguimos firmes ahí. No pasa nada, dale. Javi, querido. Un abrazo gigante, gracias por el tiempo. Gracias, Norma, querida. Sí, la verdad, gracias por tu tiempo, loco, un abrazo gigante. Y en algún momento, por ahí, te podés venir acá, tomarte una birra y charlar un poco más adelante, el año que viene, cuando saquen el disco, para presentarlo. Eso sería buenísimo. Viste, nos vamos a seguir en contacto. Loco, hoy es mi cumpleaños. ¡No! ¡No! ¡Happy birthday to you! ¡Mirá! ¡Que lo cumpla! Sí, te sacamos. ¡Que lo cumpla! Pará, pero feliz. Lo peor, estaba por soplar la vela y le hicimos la nota. ¡Oh! Bueno, ahora vas a soplar la vela con mejor. La vela puede esperar, sí, señor. Regaladísimo, qué hijo de puta. ¡Qué grande! Con más placer. Como título. Che, Jorge, como título. La vela. Sí, la vela es más. La nota con honrorismo, ¿cómo se tituló? La vela puede esperar. Javi, hermano, que tengas un muy feliz cumpleaños y que la nada. Pases lindo, gracias. Y ahora es doble gracias, porque seguramente debes estar con personas acompañándote y nosotros te estamos robando ese tiempo de compartir. Sí. Así no, que favor. Es doblemente gracias por tu compromiso. Acá Cindy Andrea también te manda caritas de feliz cumpleaños. Porque estamos saliendo por Instagram también, Instagram de Frecuencia. Así que el doblemente gracias. Gracias por ese compromiso, que eso es algo muy, muy lindo para nosotros, que las personas tengan ese compromiso para nosotros. Dale, Norma, querida, te mando un saludo grande a vos, Jorge, también. Y bueno, nos cruzamos. Nos cruzamos, hermano. Y ahora abrazo, sí, querido. Anda, sopla la vela. Un abrazo, hermano. Chau. Bueno, y vamos a cerrar la nota escuchando Sangre y Barro. Papá, ¿la tenés a mano? Manoteala entonces. No habrá descanso en paz, de una forma u otra.

cuento que ya estamos saliendo al aire por Mixtape Radio, ¿no? Sí, ahora sí, ya estamos al aire en Mixtape Radio. Ya estamos Las cosas se han vuelto a poner en su lugar. Tenemos internet. Y dice, tenemos todo. También dice Sin. Saliendo por Twitch. Dice Sin que se escucha muy bien. Hola, hermosa. Bueno, golazo de media cancha que se escuche bien. Ahora, al menos, por suerte, ya tenemos una opción más. Esto yo creo que también lo podemos hacer a partir de ahora. ¿Eh? Me gustó. Hablando. Estábamos hablando sí. Justamente. Bueno, pero yo esto te lo había dicho ya hace un tiempo, que estaría sí. Bueno. Tenemos que ver si por ahí podemos, ahí con esa cámara, conectarlo en Insta. Eso es lo que le decía recién a Norma. Y manejarlo con ese coso. Pero bueno. Bueno, después, ya vamos a hoy salió lo que salió. Otro día veremos cómo podemos hacer, porque está buenísimo, porque también podemos interactuar con todos ustedes, que está genial. Que ahí Adrián Otero también dice, se escucha muy bien, gracias, gracias por el aguante, gracias por estar ahí, ahí que no se te ve tu carita. No, ponete este micrófono, no importa que no se vea. Bueno, y siguiendo con la... Con el programa. Seguimos con las notas. Hoy estamos así. 173, les recuerdo. 173, sí, que no lo dijimos. Teléfono no lo dijimos. 11-24-79-2288. Manden, miren... si quieren mandar, si no les paso mi CBU, si quieren colaborar, ya saben, ¿Cómo es? Les paso cafecito. El alias. Sí, y Jorgito, ¿te ayudamos? De a 5.000 por cabeza, no viene mal. 5.000 por cabeza. Cafecito. ¿Cómo se llama ese que tenés vos? ¿A dónde hay que ir? Así llevo un martes una cerveza, dice Adrián Otero. Acá, Frecuencia Metalera. En Mixtape Radio, en Caballito, Parque Centenario. Parque Centenario. Bueno, pero... voy a proceder a llamar a Lucho de Presto Vivace, el guitarrista, para ver si podemos hablar con él. Hola, Susana. Vamos, ya apreté el botoncito de llamación. Hola, Susana. ¿Cómo está llamando? Está hace ruido de llamación y todo. Yo le subí el volumen, no tengo... Hola. Hola, Luciano, ¿cómo te va, querido? Está bien, ¿y vos, Jorge? ¿Cómo va todo? No, bien, acá estamos. Tendría que haber dicho, hola, Jorge. Ahí Normita te está saludando también. Hola, ¿cómo estás, Luciano? Hola. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. Che, mirá, la primera pregunta que tengo es muy... Bueno, perdón, para la gente que nos está escuchando. No, estamos, se tiene que presentar. Sí, exactamente. Presentate, por favor. Bueno, me presento. Yo soy Luciano Pérez Schneider, soy el guitarrista... de la banda de metal progresivo argentina Presto Vivace. Y nada, acá estamos, en la entrevista. Mucho gusto. Buenas noches. ¿Cuántas notas hiciste ya? ¿Como 5.000? Solamente hacia mí hice una, la semana pasada. Bueno, ahí vamos con la segunda. Entonces... Vamos con la segunda. Vamos con la segunda y te vamos a preguntar cómo es que entraste a Presto. ¿Cómo fue que entré? Bueno, cuestión que nada. Bueno, fue porque el guitarrista de la banda, Agustín Pinto, no podía tocar por cuestiones personales y de salud. Entonces, nada, yo dije a mi papá, dije, che, ¿qué tal si parece si yo toco los temas? Porque también había un show ahí en junio. Y entonces, nada. Que fue el año pasado. En junio del año pasado, claro, eso te estaba por decir. Sí, claro. Y cuestión que nada, fui al primer ensayo y ya me toqué como 10 temas, 9, no sé cuántos temas toqué, pero nada, toqué bastante ya. Pasa que bueno, yo ya me venía sacando los temas como hace 2 años y pico, entonces nada, ya me había como ya preparado, como seguro lo que estaba haciendo, ¿no? Se dio después. Y entraste y se dio una época donde tuvieron varios shows internacionales, ¿no? En este último año. El año pasado, bueno, este tuvimos. Y vamos a tener uno que va a ser el 16 de noviembre, que vamos a estar tocando con Leprous. ¿No? Sí, el Leprous, sí. Ah, y también el 5 de octubre vamos a tocar en Chile también. Y vamos a telonear a Haken, que es una banda de metal progresivo súper conocida de la actualidad. Así que nada, pronto tenemos más novedades sobre eso. ¿Y ahora el 16 de septiembre puede ser que también van a estar tocando en el teatrito? Sí, vamos a estar presentando nuestro disco, el octavo disco Inmanencia, en el Teatrito, que la dirección es Sarmiento 1752 en Cava. Las entradas las pueden conseguir en Passline, o también por Icarus Music, o si no, mandando un mensaje inbox por la página de la banda, o alguna de las páginas de la banda, y por los integrantes también, ¿no? Pueden contactarse con nosotros. ¿Y cuáles serían las páginas? Las páginas de bueno, tenemos la página de Passline, por ejemplo, las páginas de Presto, que sería, bueno, el Instagram Presto y Bache Oficial, nos encuentran por ahí. También en Facebook, me parece. Sí, en Facebook. Y después nada, pues por nuestros Instagrams, nuestras redes sociales. La banda en este último año justamente tuvo varios cambios, no solamente el del guitarrista, ¿no? Contanos un poquito hoy cómo está compuesta la banda, aparte de vos, ¿no? Bueno, soy yo, soy yo en guitarra, Marcelo Pérez Schneider en el bajo, Brunella Boloco Boye en la voz y Martín de Paz en la batería. Así que nada, esa es la formación actual, 2023. Están presentando el nuevo disco Inmanencia. Vos, en ese disco, o sea, las guitarras las tocaste vos. Sí, todas las grabé yo. Eso lo grabamos entre julio y diciembre del año pasado. Tuvimos bastante tiempo grabando, porque en el medio hubo también fechas, dos fechas internacionales súper, súper grosas, que la verdad las disfruté un montón. Que, bueno, la primera fue la de Dream Theater, sí. Que tenía Dream Theater en Montserrat Arena. Y después, el 5 de diciembre, por ahí, teloneando a Europa el Gran Rex. Y nada, jugaron esta fecha y bueno, nada, tremendo. Para vos, ¿no? Un pibe tan joven, entrar en una banda, más allá de que toque tu viejo, ¿no? Entrar en una banda con tantos años, con tantos discos y ya de movida ir a tocar ir a tocar con bandas tan grosas, ¿qué representó para vos eso? Y nada, representó como que es como que se me dio una experiencia re grosa y porque como te puedo decir, es muy complicada la respuesta. Es porque se dio, y otra porque estoy acá en la banda tocando. Pero, seguramente por eso. ¿Qué te generó a vos? ¿A vos? ¿A qué te referís con eso? ¿Qué te generó a vos de repente emocionalmente salir y de repente encontrarte con todo este abanico tan amplio que arrancaste así de una? Y bueno, me puso recontento, obviamente, el tema de los shows que tuvimos, eso fue tremendo. También grabar el disco también, y también vamos a ir a tocar por Chile. La verdad, estoy súper contento por todo lo que se está dando. Así que nada, súper contento. Che, Luchi, después de la presentación del disco, las fechas que tienen internacionales, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue el 2024 para Presto? Mira, de 2024 aún no tenemos fechas así fijas. No tenemos fechas exactas, pero bueno, ya se vendrán algunas y otras novedades y eso, cuando tengamos sobre fechas. De este 2023, como te dije, sí tenemos confirmadas. Por ejemplo, tenemos la gira en Chile, que tenemos ya una fecha confirmada, que es el 5 de octubre, que es la que vamos a telonear a Haken, y después vamos a tocar acá en Argentina, teloneando Lepros, el 16 de noviembre. Está bien. Y escúchame, acá ahora en el Teatrito, el 16, ¿con quién están tocando? ¿Quién los acompaña? ¿Qué banda los acompaña, no? ¿Qué banda nos va a telonear? Se llama Maston. Algo así llamada, ¿no? Sí, Maston. Algo así. No me acuerdo bien el nombre. ¿También hacen un estilo, también hacen metal progresivo? Sí, más o menos por ese palo van. Así que nada, la van a romper, ¿eh? Yo le aviso por acá que la van a romper, ¿eh? Bueno, invita a los oyentes a que concurran a la fecha. Bueno, dale. bueno, loco, vénganse, vénganse el 16 de septiembre, que vamos a estar tocando y presentando en nuestro octavo disco, Inmanencia, repito, en el Teatrito, Sarmiento 1752, Cava. ¿A partir de qué hora? A ver, que me fijo las horas que las tengo por acá. Así te las digo justamente, exactamente cuáles son nuestros horarios. A ver, que los busco. Sí, dale, tranquilo. Ahí lo busco. Acá tengo. Más o menos, nosotros vamos a estar tocando a las 9:30, por ahí. Y la banda anterior, la que nos va a telonear, a las 8:30. Así que más o menos a las 8, por ahí, va a estar dando puerta al público. Perfecto. Más o menos. O sea, a las 8 estén en el Teatrito para un gran show. Exactamente, para una gran fiesta. Sí, yo todavía no te fui a ver a vos. Voy a ir a verte, voy a llevar tomates. Para invitarte una ensalada. No. ¿Qué ensalada? ¿Qué ensalada? No. Pará, te está diciendo que va a llevar tomates. Vos sos muy joven, no podés beber alcohol todavía. El tomate. No, yo no tomo alcohol. Menos, porque si no te iba a invitar a tomar un fernet. Así que bueno, Luchi. Loco, yo sé que hoy la banda tenían un vivo también organizado por la gente de Icarus. Icarus es quien sacó el disco, ¿no? Sí, el sello Icarus es el que nos está representando. Así que nada, también por Icarus pueden conseguir toda la discografía completa. Así que nada, por la página de ellos, ¿no? Así que nada, consíganse, que está tremenda la discografía. Che, ¿y ahí el día del show ustedes van a tener un puesto de merchandising? Y sí, obviamente, vamos a tener un puesto de merchandising. También, antes del show, esto es para la prensa, se va a estar presentando el videoclip, el nuevo videoclip, que es del primer tema, que es La Advenediza. Sí, justamente es el tema que vamos a escuchar hoy al cerrar la nota. Qué grande, bueno. Ese tema se va a estar estrenando el videoclip, que va a ser para la prensa. Así que nada, va a estar pero mortal el video. Está muy bueno. Quiero agradecerle mucho a Cristian y a todo el grupo de Diablo Sin Gráfica. Así que nada, les mando un saludo enorme por el laburo que se mandaron. Ya lo vamos a estar viendo entonces y lo vamos claro a estar difundiendo, sí, claro, sin ningún tipo sí de duda. Vamos. Está tremendo, tremendo. Así que bueno, querido, te liberamos, te dejamos que sigas, te agradecemos tu tiempo y un gran saludo para todo el resto de la banda. Y esa viejo hermosa buena onda. También queremos agradecerle a Natalia Sanz por la gestión para la nota. Un gran abrazo para ella. Genia, Nati. Dale, muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Dale, querido. Así que bueno, nada, vamos a cerrar la nota escuchando justamente La Advenediza. Sí, era así, es La Advenediza. Un abrazo, papá. Muy buenas noches, dale, Luciano. Un abrazo, muchas gracias. Chau. Chau, chau. Chau. del metal llega a Vorterix. Domingo 1 de octubre, 19 horas. Vida, cerrando sus memorias tour junto a No Guerra y Head. Entradas anticipadas por sistema All Access y puntos de venta. ¡No te quedes afuera! Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero, cara huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11 65 13 9102. Todo a medida. Hola, soy Adrián Subotovsky y bueno, quiero contarles una buena noticia. El Guitar Show, que es Marcelo Roacio, Pablo Soler y Adrián Subotovsky, vamos a estar tocando en Mr. Jones, en Ramos Mejía, zona oeste. Así que los invito. Esto va a ser en Mr. Jones, en de Ramos Mejía, el 22 de septiembre a las 21 horas. 22 de septiembre, 21 horas. Los espero y que se arroje. Marcha peronista. Y ahí volvimos. Poneme la marcha peronista. Hola, Maiden. Hola, Maiden. Gracias, Jor, por la entrada, dice. De nada, nena, de nada. Tenemos que agradecerle a la gente de Session. Nosotros teníamos el programa la semana pasada que tocaron el martes con Brujería. No pudimos ir y se la regalamos a amigos de Frecuencia Metalera, entre ellos a Ale. Que bueno, tuvieron la suerte de ir, de ver a Session, de ver a Plegarias y bueno, de ver a Brujerías. ¿Y quién más se llevó la entrada? Otro amigo que ahora no me acuerdo el nombre, porque lo tenía por acá anotado. Vos también me haces cada pregunta. Bueno, qué sé yo, por eso. Ahora lo vamos a buscar y le decimos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La semana pasada no salimos. Vos no salís, yo me fui a Tucumán la semana pasada. Ah, tenés razón, yo no salí. ¿Por qué no salí? Vos no saliste, te dije, te quedaste sola acá en Buenos Aires. Tiene una mujer tan tonta este hombre. Yo te dije, andate, tenías 40 fechas para ir. Podría haber salido a pasear a todos lados, a un montón de fechas, hacer la recorrida de una, salir de la otra y volver ahí. Y no me quedé en casa. Yo me fui a Tucumán, en Carencho. Vos te fuiste a la Tucumán ahí con tu prima tucumana. Y nada, a tu ahora esta semana... Esta semana arrancamos el jueves. Arrancamos el jueves. ¿Y a quién vamos a ver? Vamos a ir a ver a Indios. No, yo voy a ver a Tórax. ¿Qué Indios? Yo voy a ver a Indios y a Tórax. A dos bandas amigas que los quiero un montón, con muchas ganas de verlos, que hace rato que no los veo. Yo voy a ver a Tórax. Ya escuchamos. Voy a ver a Tórax. No me importa. Y a Johnny le voy a tirar con un tomate, que valen caro. Que están caros. Johnny te va a agarrar y te va a poner la bandejita así. Bueno. Vamos a ir a verlos a la cuadra. Este jueves. Así que salgo de trabajar y corriendo, me voy a Ramos Mejía, en donde voy a encontrar acá a mi susodicho señor amor. Mañana te cuento, al aire, Mañana me voy a encontrar con Raúl Vélez, nuestro amigo de Led Rocks. Tengo que hacer una retiración de algunas cosas que... ¿Una retiración? Una retiración de algunas cositas que le encargué. ¿Ya volvió Raúl? Sí, ya volvió, ya está acá en Buenos Aires, hoy estuvimos hablando, mañana lo voy a ir a ver y bueno, voy a retirar algunas remeras que encargamos. Tenemos un par de remeras de Frecuencia Metalera, seguramente vamos a sortear alguna, una sola voy a sortear porque las otras son todas para mí, ¿qué me importa? No, vamos a estar sorteando alguna remera para antes de fin de hoy año. Hoy está Pelio. Y nada, el fin de semana, la realidad, Normita, es que hay un montón de lugares. Hay un montón de fechas. La semana pasada pasó una cosa. Nos invitaban, por ejemplo, a ir a ver a La Bestia. Guille de Luca me mandó mensaje, venite. Me mandó mensaje el Bestia Ramírez, venite, que tocaban en otro lado. Me mandaron 40 mensajes y no estábamos. Yo no estaba acá en Buenos Aires. Y bueno, Normita no quiso salir, estábamos invitados a las fechas de Gina, Estábamos invitados a una fecha de Jorgito Montiel también. La realidad es eso, que uno se acostumbra tanto cuando tiene pareja a salir con la pareja, que es como que me faltaba mi otra pierna. Te faltaba la tercera pata. También. También estabas lejos, entonces no la podía tener. Nosotros queremos... Pero vos te fuiste ahí con toda la prima, la santiagueña ahí. Que queremos agradecer. Redondiemos, dice. Queremos agradecer a todos los que nos invitan. Realmente nos tienen muy en cuenta para un montón de fechas y nos mandan invitaciones. Hasta nos resulta imposible cumplir con todos. Entonces queremos agradecerles por las invitaciones. Y mientras podamos, vamos a estar yendo a algunos lugares, a otros, lamentablemente. Ya no estamos podemos, grandes, gente. Es la realidad también. Vos estás grande. Pero sí, yo nada, estoy gordo. Así que bueno, este fin de semana vamos a ver lo que vamos a estar haciendo. Por lo pronto el jueves vamos a ir a ver a Indios y a Tórax en la cuadra. Y bueno, nada. Después. No voy a poguear, chicos, porque tengo la rodilla hecha parchosa. ¿Qué día toca Borax? Ah, eso me olvidé. Lo iba a decir, me olvidé, se me pasó. Hay una fecha, la primera fecha de Borax, después de tanto de que os vuelve Walter con Borax. Si bien está haciendo su proyecto de tango, va a ser la primera fecha de Borax después de la operación de Walter Martínez. Sábado 21 de octubre a las 20 horas en Planta Alta. Que ahí vamos a estar presente, obviamente. Ahí vamos a estar, lógicamente. Así que bueno, nada. Ya. Así estamos... que apurate a comprar las entradas. Grande pelado, dice Jorge Melich. Jorgito querido, ese hombre no quiso ser titulio. Yo arreglaba los ascensores, él venía, los veía y me los desarreglaba. No le gustaba como yo arreglaba los ascensores y hacía el arreglo más lindo. No, mentira. Es un gran amigo, compañero de trabajo durante mucho tiempo, una persona maravillosa. Ahora está viviendo en el sur, tiene dos hijos hermosos. Estuvimos hablando estos días, Jorgito. Loco, te mando un abrazo gigante y ojalá que nos crucemos pronto, ¿eh? Qué lindo, esas cosas de amistades de años. Bueno, se nos está terminando el horario. También pronto tenemos la fecha del Sentir Metalero. ¿Vos te acordás cuándo era la fecha del Sentir Metalero? ¿Para no qué busco? No sé si lo había anotado. ¿Para qué busco? Yo no sé si lo tenés anotado, pero voy a buscar, sentir. Pero no voy a tener el flyer tampoco, porque borré todo ese chat. La fecha... Pero bueno, se viene la fecha del nuevo aniversario del Sentir Metalero muy pronto. Va a estar tocando, entre otros, va a estar tocando a Gaines ese día. Este viernes en XLR toca a Gaines en una fecha organizada por nuestra amiga Karina. Un abrazo grandote, te dice Jorge. Un abrazo para ella. Un abrazo, Jorgito. Karina Aguirre está organizando una fecha en que va a estar tocando a Gaines, entre otras bandas. Así que, loco, también los de la zona, acérquense a apoyar. Traten, loco, de ir a todo. Hay fecha en todos lados. En El Amparo hay fecha, en Quilmes hay fecha, en Wilde hay fecha, en Montana hay fecha todos los días, de mañana y de tarde. Fechas hay por todos lados, así que para hacerle aguante tenemos, está bien, por ahí no se concuerda la cercanía con la banda que va a tocar, que por ahí no es mucho de tu agrado, pero... lo importante de la movida del metal es que le tenemos que seguir haciendo el aguante para que esto no se pierda. Y siempre le decimos lo mismo. Como decía en la primer nota Marino, tenemos que traer a los niños a que escuchen nuestra música. A los niños, a la juventud. A la juventud, para que escuchen, para que esto no se pierda, porque es una movida muy hermosa. Es algo muy lindo, ya no nos tildan, hay poca gente que nos tildan de, de, de, de malos, de golpeadores y todo eso. Ahora ya, ya como que somos buenitos. Así que, bueno, nada, hacer el aguante siempre. Si vas a una fecha, trata de estar temprano. Así le haces el aguante a la primer banda que está ahí, que se queda después hasta lo último entre el público. Anda, hacele el aguante. Siempre, siempre, siempre hay que hacer el aguante a todas las bandas. El 23 de septiembre también toca Tren Loco junto con Gólgota ahí en Club Re, ¿era? ¿Que se llamaba en Quilmes? Sí, Club Re se llamaba, ¿no? Sí. Así que, bueno, nada, che. Traten de apoyar, de acompañar y ya estamos terminando. Y bueno, la que tengo acá así rápido es... El 30 de septiembre, el Teatro Flores, Nepal. Y Nuestra Sangre, Helker y Soster, el 7 de octubre, en Bade. Bueno, en esa no vamos a poder ir. ¿Qué vamos a hacer el 7 de octubre al final? ¿Qué vamos a hacer, cerebro? Mirá, al mediodía vamos a festejar tu cumpleaños. Obviamente que sí. ¿Y a la noche? Y a la noche vamos a seguir festejando. Vamos, tenemos dos opciones. Tengo que ser la puta que lo parió. Estoy en el horno. Tenemos dos opciones. O vamos a la fecha de Helker con Nuestra Sangre, o vamos al Amparo, a la de Roldán. No sé, vamos a ver qué dice la suegra que se va. No, a la suegra la viene. Usted le prometió a la mía mamá que va a ir temprano a ir a buscarle y a traerle para mi casa. La traigo, le doy de comer y la subo al remis y la vuelvo a llevar. El cumpleaños. Pasó de italiano a paraguayo en 2 segundos. Sí, che, esto, ¿con qué nos vamos a despedir? Es que soy bilingüe. Esto fue de Frecuencia Metalera 157. No, 157 no. ¿Ciento? 173, perdón. ¡Opa! ¿Con qué vamos a escuchar para despedirnos? Tenés para elegir. Ah, vamos a poner. ¿Sabés qué quiero escuchar? A ver. Vi la existencia. Listo. Y así termina un programa más de Frecuencia Metalera. Mil disculpas por los inconvenientes técnicos. Hacemos lo imposible para solucionarlos, la verdad. La verdad que Cito siempre Enzo está estuvo también laburando y renegando hasta que lo pudo solucionar. La mitad del programa salió por la aplicación, el resto no, pero va a salir todo el programa en todas las repetidoras. Norma tuvo la idea de ponernos en Instagram, gracias a los que nos acompañaron en Instagram, loco. Sí. Estamos todos los martes también, ya vamos a encontrar más modalidades. Un abrazo para todos. Walter, loco, te extrañamos, la concha de tu madre. Sí, te extrañamos mucho, pero lo bueno es que está trabajando y eso es algo genial. Así que siempre sabe que acá estamos. Pagate una birra. Nos vemos. Muy buenas noches. Gracias por el aguante. Y nos vemos hasta el próximo martes. Hasta la semana que viene. La semana que viene. Vamos a comer. Momentos que no pude.